y tiene que ver con la caravana por los 85 años del turismo carretera en La Pampa. Entre el miércoles y hoy jueves se está viviendo momentos muy lindos para los fierreros con esta caravana de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera que llegó a la provincia de La Pampa para mostrarnos autos que no creo que vayamos a ver en un muy buen tiempo. Para hablar de eso, lo tenemos a Sergio Pereda, del Fideicomiso Autódromo de la provincia de La Pampa, uno de los organizadores de esto. Hola Sergio, bienvenido. Paula Leguizamón, Camila Santos y Agustín Leonard te saludan. Hola Paula, Camila, Agustín, ¿cómo andan? Un gusto estar con nosotros, hablando con ustedes, un placer. Saludo a la audiencia completa. Bueno, nosotros ansiosos porque nos cuentes un poco cómo están viviendo ustedes estos dos días a puro festejo con tanta cantidad de autos y realmente con mucha historia. No, tal cual, digamos. Para nosotros es entre placer, orgullo y bueno, son como situaciones, la verdad que todas emotivas, positivas y encontradas, ¿no? Porque la verdad que el turismo carretera decida iniciar su festejo por los 85 años es en la provincia de La Pampa nos tiene que mantener por demás orgullosos, porque sin duda que es el resultado de un trabajo que se viene haciendo muy bien, ¿no es cierto? Como que la provincia de La Pampa representa bien en lo que es el turismo de carretera, y que lo arranque acá, que vengan 12 autos en marcha, o sea, que no sean autos solamente para exposición, que permitan que siete personas piloten, que sean pampeanos, que se le pueda dar la posibilidad a los kartistas, para los chicos que se están iniciando, para andar de arriba los autos. La verdad que para nosotros es algo que no lo habíamos pensado ni imaginado hace menos de un mes. Claro. ¿Cuántos autos y llegan todos de un mismo lugar o de distintas provincias? ¿Cómo es la historia? No, esto es, bueno, el turismo carretera el 5 de agosto de este año cumple 85 años. Mm. Entonces, bueno, el CTC trazó un mapa, como si fuera un recorrido, de ir armando como el pasaje del TC por diferentes provincias, y entre que van a ser cuatro, con la última que va a ser San Juan el 5 de agosto, bueno, es un viernes, pero ese fin de semana van a estar en San Juan. Entonces va a pasar por cuatro provincias más, ¿no es cierto? Va a estar, estuvo acá en Neuquén, va a ir a Santiago del Estero y a Santa Fe. No hay otra provincia que ha sido beneficiada, entre comillas, con esta posibilidad. Y bueno, desde el día que a nosotros nos tiraron la propuesta para empezar por acá, sinceramente, primero fue un orgullo porque que vengan ellos, o sea, era como si, bueno, La Pampa no es el etcétera, ¿no es cierto? No es la provincia etcétera, sino que ya ahora ya somos dentro de la provincia que nos nombran. Y lo otro, que nos digan, bueno, llevamos 12 autos que andan, 12 autos del Museo del Turismo de Carretera, 12 autos dentro de los cuales había muchos autos campeones de turismo de carretera. Ninguno era réplica, solamente, bueno, ayer me decían el auto de Moura, pero bueno, Moura, para ser gráfico, tuvo un accidente que le costó la vida a él, y sin duda que ese auto tenía que estar reparado, pero tenía casi todo el casco, era de la parte original del auto de Moura, con motores originales de TC, o sea, y bueno, vinieron cinco pilotos nacionales que compiten en el turismo carretera nacional. Estaba Germán Todino, que hoy en día está peleando fuerte arriba en el TC, cerquita de acá, de la ciudad de Rivera. Estaba Sergio Ló, que es también corredor en el TC desde el 97, en 1997 que corre en el TC, lleva más de 300 competencias dentro del turismo de carretera, de acá de cerquita, de Trenquelauquen. Vino Kevin Candela, chico jovencito que hace poco subió desde el TC Pista al TC, de la ciudad de Bragado. Nike Trocet, una persona que, bueno, viene corriendo con la marca Doge de hace mucho tiempo dentro del TC. Y Diego Santini, un apellido muy con mucho valor dentro del turismo de carretera, porque Santini, ya el papá de él antes fue un baluarte importante, y ahora él también está en un equipo importante que, bueno, estuvo hasta hace poco formando equipo con Guillermo Ortelli. Y bueno, después nos acompañaron pilotos pampeanos como Blas Shevchek, que está haciendo el primer escalón, Matías Membiele, y ya de acá que corren en las zonales y regionales, que creo que fue el gran logro que pudimos tener nosotros como fideicomiso, darle oportunidad a los zonales de acá, a la gente que por demás es local, como Facundo Nandía, que es el último campeón del Supercar Región Pampeana, Daniel Costa, que es el campeón del año anterior dentro del Supercar, Diego Farina, corredor de Supercar, bueno, el Negro Loto, conocido por más de uno, Juliana Norberto, una chica piloto que anda muy bien, la verdad que se está desempeñando con honores, y después cuatro chicos del karting, que bueno, ellos pudieron ser acompañantes, por una cuestión de que son muy jovencitos, son muy chiquitos, pudieron ser acompañantes y disfrutar del evento, ¿no es cierto? La verdad que impresionante lo que pasó. Sergio, te quería preguntar cómo fue el recibimiento de la gente que concurrió a esta exposición, cómo fue, cómo podés describirnos qué fue la tarde de ayer y hoy incluso. Sí, bueno, primero y principal, bueno, se trabajó en conjunto con la municipalidad, hay que agradecer a toda la gente de turismo, a la Secretaría de Economía de Desarrollo Económico de la Municipalidad, digamos, la gente de tránsito que hizo de que se haga una caravana linda, un lugar que la gente pueda disfrutar de los autos, yendo desde acá, desde la terminal, digo de acá porque estoy enfrente, yendo de la terminal, que se juntó muchísima gente a las 3 y media de la tarde ayer para la largada simbólica, de ahí fuimos hasta la calle España, retomamos hasta la Mitre y bajamos hasta la municipalidad, donde siempre en el camino nos encontrábamos con mucha gente que saludaba los autos, la verdad que gente que hasta lloraba por ver los autos al lado, sentir el rugir de los motores, que autos que vio en ruta, o sea, ni lo vio en pista, sino en ruta. Y bueno, después en la frente de la municipalidad fue una fiesta descomunal. Muchísima gente se estuvo parado durante 2 horas ahí, pero la verdad que mucha gente, sinceramente, que nos colmó las expectativas. A la salida de ahí se hizo, o sea, desde ahí se fue hasta la casa de gobierno ayer a la tarde, 6:30, por ahí 6 de la tarde, y el bulevar estaba lleno de gente, parecía como si hubieran armado un túnel viviente para que pasen los autos del TC. Impresionante. Mucha gente que ha visto de esa historia en la TC, que vio las cupecitas ya cuando arrancó el TC en ruta, ¿no es cierto?, en caminos de tierra, y fue y se encontraba con las cupecitas que veía, que no las veía, sino que sí, las escuchaba por radio, o sea, ni sí, las veía. Sinceramente fue un evento que creo que va a quedar en la retina de todos. Y a su vez tuvieron autoridades, estuvo en la Secretaría de Turismo, Adriana Romero, promocionando la provincia de La Pampa para todo el exterior. Y bueno, autoridades de la CTC, que la verdad se fueron más que conforme con lo que fue el evento, y bueno, también su Secretaría de Deporte y el Ministerio de Hacienda, que siempre están enfocados en esta actividad que se desarrolla dentro de la provincia. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, Agustín te saluda. Retomando un poco lo que decía Camila y en este ambiente de esta nota, preguntarte sobre si este recibimiento del público al TC lo has podido ver en otras categorías también del automovilismo de aquí de la provincia, o fue algo tan magnífico que le sorprendió a todos. El TC tiene esa mística que no la tiene el resto. Claro. Digamos, el TC es algo histórico, ¿no es cierto? El TC genera en la gente, contaba de que había una persona que lloraba cuando veía las cupecitas, el trono de naranja, lo veía y lloraba, era como que le generaba una sensación de que yo como que jamás podría haber visto eso, estar abrazado con pilotos, o sea, la gente estaba como desesperada por eso. La otra categoría, un auto de carrera, el público es muy fierrero, un auto de carrera siempre genera esa sensación de qué es lo que tiene adentro, ¿viste? Es como que la gente enseguida quiere ver el motor, quiere ver cómo es adentro, el habitáculo, qué sé yo, escuchar cómo ruge el motor y eso, pero en lo que es el TC genera algo distinto, tiene ese qué sé yo que uno lo ve en la tele, ¿viste? Y decís, ¿cuándo voy a estar al lado de un auto de estos, digamos? Y la verdad que para la gente es algo que no tiene precio, o sea, lo ves siempre en la tele, lo ves, nunca lo podés tener al lado y acariciarlo, digamos, mucha gente se metía, se sacaba una foto mirando el espejo, o sea, la verdad que era, sinceramente, te das cuenta que la gente le gusta estas movidas y lo necesita como para el esparcimiento, ¿no es cierto? ¿Lo asimilás a algo irracional o crees que tiene un significado más profundo esto de la pasión del pampeano por el TC? tiene ese qué sé yo, diría. es algo irracional, o sea, es algo que el pampeano es muy tuerca. Fue muy rico la historia de La Pampa en lo que fue el TC anterior de la ruta. Después, cuando pasaron a pista, La Pampa estuvo, entre comillas, relegada, ¿no es cierto?, para que pueda tener el TC dentro de la provincia. Y desde que está el autódromo, volvió. Y sin duda que la gente tuerca le encanta esto. O sea, es como que le genera algo diferente. Pero te digo, gente, había chicos que se acercaron en bici, chicos que salían de la escuela y estaban ahí mirando, o sea, palpitando y al lado de los motores, cuando lo prendían, sonaba. Era como que, la verdad, uno por ahí no se da cuenta, porque por ahí uno está en el ruido, está en el mundo de esto, ¿no es cierto? Y es como que no se da cuenta lo que genera en la gente, que es una pasión, o sea, no tiene nombre, no tiene precio, sinceramente. Sergio, bueno, por último preguntarte, porque hablabas de que la provincia de La Pampa ya dejó ser un etcétera, etcétera, y me imagino si tiene que ver mucho el gran autódromo que se ha construido para tal fin, y cuánto tiene que ver también con esto de la provincia de La Pampa como una gran fierrera, ¿no? Con la característica de los vecinos y las vecinas de la provincia. Sí, sin duda es un combo, ¿no es cierto? Sin duda es un combo, sin duda, digamos, el autódromo y que tenga vida el autódromo, que tenga todos los fines de semana una actividad, hace que ya dejó de ser una provincia que no nos miraban para todas estas cosas, ¿no es cierto? Mm. La decisión del gobernador de tener dos fechas este año, sinceramente eso también hizo que se retome eso, que el TC vuelva a tener vida acá en la provincia. Decisión del gobernador también de tener casi todas las categorías nacionales. Y el público, la provincia hace 10 años que tiene el TC en forma ininterrumpida, y bueno, salvo hay un periodo de pandemia, ¿no es cierto?, pero después que bueno, afectó a todo el mundo, ¿no?, pero después ininterrumpido, y ha hecho, el pampeano ha hecho que el autódromo rebalse cada vez que viene este tipo de categorías, y lo hace no porque dice, bueno, ya que estamos, hagamos que para que la foto sea linda, sino lo hace porque es fierrero, le gustan este tipo de cosas, y sin duda en el pampeano está ese pedacito de tuerca que hace que esta categoría rebalsen de público, ¿no? Rebalsen de actividad y de fanatismo. Totalmente. Sergio, muchísimas gracias por esta comunicación, y bueno, a seguir celebrando en estas pocas horas que quedan de este encuentro, y bueno, y el 4 de agosto ya empieza todo un recorrido más amplio, ¿verdad? El 4 de agosto en realidad ahí termina, ahí sí. De acá se van a Neuquén, de Neuquén van a Santa Fe, y a Santa Fe a Santiago del Estero, y ahí terminaría la caravana, entre comillas, la fiesta, digamos, el TC. Perdón, de Santiago del Estero van a San Juan, porque es la fecha final ahí. Ahí es como que sería ponerle el fin de fiesta, ¿no es cierto? El pernil de cerdo. pero bueno, digamos, en el medio, la provincia de La Pampa va a participar de muchas actividades dentro de lo que es el TC, la CTC media, las carreras, vamos a estar muy presentes en lo que fue toda la fiesta para esto, por consiguiente es un atractivo, es algo más, y es un apoyo de parte de la provincia hacia la CTC para esto, y de la CTC hacia la provincia para que la próxima fecha sea de nuevo otra fiesta, ¿no es cierto? Así que esperando a ver qué va a pasar ese 5 de agosto. Bien. Sergio, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo enorme. No, por favor, gracias a ustedes. La verdad que le agradezco mucho estos minutos que hemos estado hablando, 20 minutos casi. No lo digo por mal, sino lo digo, la verdad que es impresionante que nos dediquen este tiempo y que nos permitan acercar a la gente todas estas cosas que nos pasan a los pampeanos y que tenemos que disfrutar y saber que son hitos dentro de estos eventos nacionales y, si querés, internacionales. Ya lo creo. Abrazo enorme. No, por favor, gracias a usted, abrazo a ustedes. Sergio Pereda, al aire de Radio Municipal Santa Rosa, del Fideicomiso Autódromo Provincia de La Pampa, hablando de este encuentro de autos que pasa por la ciudad de Santa Rosa, por el autódromo de la provincia de La Pampa, decirlo así, y que va a seguir por distintas provincias hasta finalizar el 4 de agosto.